cosita, cosita. Seria. Cosita, totalmente, cosita, cosita. Seria. Eso, ese balance cosita, como de lo, cosita, y lo legislativo seria. También cosita, es un poco relevante cosita, para hacer una evaluación un poco más, más justa, diría, pero... Cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita, cosita. Corazón. corazón una mansión. Esta canción mi inspiración. Como ansia la paz, era volar un mar de amor para que vean. Una personita que cambiaran su nombre a mar. Una constelación, mucha pasión, un corazón, una mansión. Esta canción mi inspiración. Como ansia la paz, era volar un mar de amor para que vean. Una personita que cambiaran su nombre a mar. Princesa, ¿te diste cuenta de todo lo que tengo para ti? ¿Ah? Yo cumplo mis palabras. Oíste, un universo de besos, muchas caricias. De parte de Cromo Mac Biel, el que me da la magia para enamorarte, el mago de Oz. Cromo pa, ¿qué pasó? Oíste, Valdés, el soundtrack. Colombia, todo Sudamérica, Centroamérica, todo Estados Unidos, Europa, Puerto Rico, toda mi gente. Sí, Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, La Máquina de Despedir. RNMA. ¿No? Me parece un título. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de la que cantidad los medios alternativos y debíamos la situación aportar de irregularidad a los procesos sobre de transformación los social, está ocurriendo. Articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Es un escándalo esto, hay camiones toda la manzana. Por eso te pregunto qué onda. Estamos rodeados. 99.5. Y esto va con mucho cariño para el gigante de Avellaneda, de Totolero, con alegría. Ahora sí, ahora no. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no. Hijo, papá. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo. Y tu cara y tu pecho, tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado, escondido, y vibra mi alma queriendo evitarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. ¡Uy! Totalmente. Y la realidad es que también, más allá de la emoción y del impacto inmediato que tiene sobre la vida de todas las personas despedidas y sus familias, algo que para mí y para nosotros, tal vez, aunque pueda faltarme el valor a la parte de la cara, es el mediano y largo plazo que esto tiene. Lo siento, mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado, escondido, y vibra mi alma queriendo evitarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, que mi cuerpo no tiembla de ganas cuando estoy contigo. Y tu cara y tu pecho y tu mano parecen escarchas. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y que existe otro amor que lo tengo callado y callado, escondido, y vibra mi alma queriendo evitarlo. Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo. Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo. Lo siento, mi amor. Lo siento. Lo siento, mi amor. Lo siento. A 2000 empleados de los 3000 de la calle. Y vaya el primer homenaje en memoria del negro Bidú. Llegó de pronto al despertar vos. Ese es tu sueño, el gris de ilusión. No te confundas con pedazos de alegría. Claro, pero bueno, para mí, como una deformación profesional, te diría, lo más grave de toda esa situación, no, grave no diría, lo más perverso es que en ese discurso de paz social y de institucionalidad, todo el tiempo se está yendo en contra de lo que es el identidad. Ahora sí podemos volar y creer en tu ilusión. Un mensaje que entre mares te hable bien de aquel amor. Ahora sí podés volar y creer en tu ilusión. Y ya flores en el cielo con estrellas nada más. Chiche, Chota, Loco, Chiqui Chiqui, un cigarrito. Aunque parezca no destruir, en poco tiempo se te olvidó. Que poco vale la maldad y la mentira. Pero otra vez él regresó. Ahora sí podés volar y creer en tu ilusión. Un paisaje que entre mares te hable y te quede amor. Ahora sí podés volar y creer en tu ilusión. Pinta flores en el cielo con estrellas nada más. Y con mucho cariño, en memoria de un gran amigo, para el Pato Nieva. Pero también sabemos que nos gustaría que sí, totalmente. Y bueno, también reconocernos como parte de una resistencia activa, ¿no? Que vamos a hacer, que somos hace un montón de años también. Y ahora el otro día vino una compañera y me decía, yo siento, hablábamos de You better not die. You know the sheriff will grab you. También para que sigas bailando, para que sigas gozando, para seguir recordando. Es un lugar casi maternal, pero no, en un sentido político. Linda que me vuelvas a llamar. Necesitaba oír tu voz y conversar. Abandonó el aire. Cuando más acá pensaba en ti, telepatía. No debe tener, porque somos jóvenes. Ningún deporte de 2021 en Argentina, porque además ni siquiera vivía en el Argentino. Cuando a veces te empiezan a escuchar, hay algo. Necesito tu calor, compañía, telepatía. Que era desolador, tal vez. Es telepatía. Es telepatía. O será otra cosa, vida mía.